Y antes de comenzar el programa, escuchábamos en el informativo de Radio Nacional esto que ha sucedido en Mendoza y que lamentablemente está sucediendo en todo el país, que son estos tugurios donde tienen sometidas a mujeres a ejercer el sexo de manera obligada, ¿no? Bueno, también tiene su versión dramatizada y puesta en escena, y me parece muy interesante que esta temática también la podamos ver desde este otro costado en un escenario. De eso se trata Muñecas Rotas. Es una obra premiada de Mauro Molina, inspirada en un libro de Patricia Suárez, que aborda precisamente esta temática de la trata de mujeres. Los jueves de noviembre a las 9:30 p.m. se puede ver en el Teatro Zafra, Sarmiento 3096. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mauro Molina. Yo soy el director de la obra Muñecas Rotas. Se está presentando en Espacio Zafra, que está en Sarmiento y Jean Jaurès. Muñecas Rotas trata sobre la trata de blancas, la trata de personas. Es una obra que fue adaptada del libro El Desván de Patricia Suárez y que ha ido como generando, digamos, ciertas cuestiones con respecto a la trata de personas y, bueno, y este flagelo que nos está hoy conmoviendo y que tan en tema está como en el día de hoy, ¿no es cierto? Actúa María Biau y Zuleika Snal. La iluminación es de Horacio Novelli y la música original es de Pablo Pereira. La obra ha tenido algunos premios, como Premio Estrellados de Mar, Teatro Off 2011, ha sido invitada a festivales, estuvo participando en el Festival del Espacio Cultural Nuestros Hijos, también el año pasado, y bueno, ha tenido como ciertos reconocimientos. Los esperamos todos los jueves, 21:30 p.m, en Espacio Zafra, Sarmiento y Jean Jaurès.